propósito del Día del Cine Boliviano, hoy recordaremos al crítico de cine y sacerdote jesuita Luis Espinal, cuya muerte lo convirtió en un icono para Bolivia. Nuestra invitada, una de sus discípulas, Liliana de la Quintana. Luis Espinal creo que lo resumiría en que es presente y es futuro y es pasado. Luis Espinal nos permite mirar la historia siempre con ojos y con una mirada de reflexión y de crítica. Ahí está su vigencia, yo creo, en ese pensamiento, que en esa actitud que él tuvo, sobre todo en los medios de comunicación. Luis Espinal trabajó en radio, en prensa, en televisión, en cine, en todos los medios de comunicación, en los grandes y en los pequeños, en los más importantes, podríamos decir, que llegaban a una gran cantidad, pero también estos seminarios pequeños para poder evaluar el cine que se daba en esos momentos en Bolivia. Entonces, Luis no solamente es un recuerdo, creo que es una evidencia en nuestra vida. Sí, Luis sigue vivo. Yo he tenido la suerte, la dicha, realmente soy una tremenda afortunada de haberlo tenido a Luis Espinal durante un año como profesor de teoría de la comunicación en el taller de cine de la UMSA, que se dictaba, es decir, todo el 79, todo el año 79 fue nuestro maestro. Y yo recuerdo sus clases como una destapada de la cabeza, realmente, porque hasta ese momento, pues yo estudiaba en la Católica, comunicación, pero no había tenido esa apertura de lo que son los medios de comunicación y en especial el cine para una sociedad. Entonces el recuerdo más grande, indudablemente, y su legado más grande son estas clases de cine en que desmenuzaba cada película, desmenuzaba todo el montaje que se hacía sobre un tema, una película y cuáles eran las repercusiones, en este caso en Bolivia. Esa era también, yo creo, una gran tarea de Luis, de poner en contexto una película, ¿no? Se hablaba de Los Desalmados, de Batman, de entonces, ¿qué pasaba con estas películas? O, por ejemplo, fue todo un descubrimiento hablar del cine de los vampiros, ¿no? Entonces, que nosotros creíamos, bueno, solo el terror y nada más, y detrás de eso, cómo estaba oculta todo un mensaje de erotismo también, ¿no? Y de sexualidad. Entonces, era una persona muy amplia en su forma de pensar, muy profunda, muy conocedor de todo lo que estaba, todo lo que eran los medios de comunicación. ¿Alguna crítica que recuerde de alguna película de esa época? En este caso, más que crítica, fue el apoyo que dio Espinal y todo el taller de cine a la prohibición de las películas de Jorge Sanginés. Se realizó un ciclo en el que recién estábamos viendo las películas de Jorge y el gobierno determinó cerrar la Cinemateca y que no se dieran más. Luis, en ese caso, tomó el hecho muy con mucha vehemencia, se puede decir, para hablar de lo que significaban estas películas para Bolivia. Entonces decía, obviamente Sanginés es una persona peligrosa, entre comillas, porque está mostrando la realidad de este país, está haciendo una denuncia a través de sus películas, y es por eso, porque claro, mucha gente decía, pero ¿por qué si es el boliviano que está retornando? Y además, como no conocíamos el contenido de estas, decíamos, ¿por qué se está prohibiendo esto. Entonces, más bien este apoyo y el poder desmenuzar las películas de San Ginés fue para nosotros realmente conocer a San Ginés a través también de la mirada de Luis Espinal. Un hombre de cine, pero no solo desde la crítica o del análisis, sino también en la producción. Él fue continuista, él trabajó en varias películas. ¿Qué les contaba sobre eso? Él estaba muy, había filmado muy hace poco tiempo Chuquiago, y él comentaba siempre esta radiografía de la ciudad de La Paz que realizó Antonio Eguino, y que realmente se veía esta bajada desde la ceja, desde el alto, hasta la zona sur. Yo creo que porque también participó de esta forma tan directa con Chuquiago, es que le quedaba como muy fuerte esta bolivianidad que se expresaba en estos sectores, muy bien caracterizados, ¿no? ¿Cuán fuerte, cuán importante fue su presencia en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que tuvo como, quiero pensar en tres momentos, ¿no? Primero, su llegada de Espinal a Bolivia, en que se inicia como un boliviano más, se nacionaliza muy pronto, llega el 67, si mal no recuerdo, y el 68-69 ya era un ciudadano boliviano. Y él toma muy en serio esto y se acerca mucho a la realidad. Su gran presencia, por ejemplo, con justamente la Asamblea de Derechos Humanos, que él es parte de los fundadores y tiene que ver con qué está pasando con dentro de la dictadura y todo ello. Su presencia en la huelga de hambre, maravillosa, en el 78, el segundo grupo que entra junto con Domitila Chungara y Javier Albó. Y durante ese tiempo también mucho de trabajo con los jóvenes. En el Colegio Don Bosco se realizaban las matinales de los sábados de un cineclub, que también lo dirigía Renzo Cota, otro sacerdote, y que había un espíritu muy fuerte de tomar el cine en otra, desde otro punto de vista más reflexivo, de interiorizarnos del director, de los actores, del tema, etcétera, ¿no? Hasta ese momento yo creo que esos eran sus públicos de Espinal, ¿no? El político, muy cercano a los mineros, sobre todo a los mineros en este caso. Luego, digamos, de la católica y los jóvenes y el cine, el mundo del cine, mucho de la radio. Él también trabajó en Fides ese tiempo, en la televisión con programas con mucha fuerza, y en todos fue censurado, en todos. Y yo creo que Espinal se vuelve popular, podemos decir, a partir de su muerte. Yo creo que la gente, el pueblo mismo, probablemente ni se acuerde del rostro de Espinal, pero Luis Espinal ya tiene un significado muy grande, porque representa la libertad, representa la entrega a un pueblo realmente. Él tiene esta frase famosa, ¿no? Da más carta a ciudadanía morir por un pueblo que haber nacido por pura casualidad en otro. Creo que esta carta de ciudadanía de Espinal hace que el pueblo boliviano realmente lo reconozca como uno de los suyos. Y digo el pueblo boliviano porque realmente las grandes multitudes que van a su entierro, es increíble, es uno de los grandes acontecimientos que ocurre su entierro y luego también todo este proceso de ir poniendo en muchos lugares de Bolivia, que tú vas encontrando la escuela Luis Espinal, el centro de salud Luis Espinal, el centro recreativo, el centro cultural, una calle, un barrio, una iglesia, una parroquia, un sindicato, un colegio, etcétera. Entonces, Luis Espinal amplía su presencia, pero amplía más que su presencia su mensaje en Bolivia y en muchos estratos, ¿no? Se lo retoma Espinal. Hay generaciones de bachilleres que toman su nombre para salir bachiller, ¿no? grupo Luis Espinal de tal colegio, etcétera. Entonces, estos grandes aportes que tuvo Espinal, de pronto no fue muy poco conocidos, porque obviamente en la década de los 70 lo conocían más en esta militancia política y de defensa de los derechos humanos, luego los colegios, las universidades, los grupos de los jóvenes, el taller de cine, donde va ampliando y dando todo el conocimiento, y luego ya de una forma mucho más amplia el periodismo. Por supuesto, en el periodismo él ha cumplido un rol fundamental, sobre todo con esta crítica y con estos programas que hacía de desentrañar, de desmarañar toda la problemática política que había en Bolivia, ¿no? Es denunciar la dictadura de Banzer, anunciar que se viene un golpe con estas características ligado al narcotráfico, etcétera, y abiertamente y con una postura, él seguía siendo un católico, un jesuita, un cura, y decía cosas tan increíbles que revolucionaron en ese momento y creo que siguen ahora revolucionando en Bolivia. Decir, ¿para qué buscar a Dios en lo profundo, en el misterio, cuando está tan patente en la vida misma? Es decir, poner a Dios y a Jesucristo en el rostro del más pobre, del migrante, del desvalido, de los niños. Se acerca tanto a la temática de niños, dice, ¿no? ¿Cuántos niños famélicos están siendo enterrados ahora, cuando hay tienen más cuidado y más, ¿qué se puede decir?, los perros en un hogar que los propios niños, ¿no? Entonces, él nunca fue a medias, fue una persona que habló con la verdad, con mucha fuerza y por los medios, haciendo llegar su mensaje, haciendo llegar estas reflexiones de una manera muy amplia. Para, digueume que lien feta el río que ya no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu. De repente llega un grupo de jesuitas, de compañeros que quizás cambiaron o dieron un gran aporte a Bolivia. Lo que ya conocemos de conocer lo grande y aquí en Bolivia es que obviamente él predicaba un evangelio muy aterrizado. El ser jesuita, de pronto, pues conociendo a la Compañía de Jesús, está siempre como adelante en sus propuestas sociales, están muy ligados a lo social, y en este caso de Lucho concretamente muy ligados a lo político, ¿no? Lo que no significaba que estuviera dentro de un partido en absoluto. Creo que él estuvo en la fundación del FRI ese momento, pero digamos nunca militó. Él creía que realmente tiene frases tan lindas, ¿no? De decir, en estas sus tallas de madera que hace, tiene unas manos y dice, ¿por qué no vemos lo que nos une más que lo que nos aleja? Eso refiriéndose a los partidos políticos, para tener una lucha más fuerte, ¿no? Entonces, creo que yo particularmente, es absolutamente una opinión muy personal, tengo una cercanía, un respeto, un aprecio, un afecto muy especial por la Compañía de Jesús. Y en este caso por estos representantes como son Espinal, Javier Albó, Lucho Alegre, Víctor Codina, que realmente han hecho grandes aportes a Bolivia, cada uno desde su campo. Son jesuitas, pero antropólogos, Pifarre con los guaraní. Bueno, nuestro Javier Albó, y es nuestro Javier Albó, que ha dado tantos aportes como un gran boliviano más. Bueno, por esta muerte, hoy se celebra el Día del Cine en Bolivia. ¿Cómo veía el cine boliviano Luis Espinal y cómo lo vería ahora? Como te digo, en sus críticas, porque él era un crítico de cine también, lo que él más recalcaba, y como también lo afirma Carlos Mesa, la crítica de cine es antes de Espinal y después de Espinal. Yo creo que la crítica de cine se vuelve profesional a partir de sus reflexiones de él, a partir de los escritos de él. Y él, para él era muy evidente qué relación tenía con el momento que se estaba viviendo, qué relación había con la gente, con el pueblo, con esta sociedad, qué pasaba. El cine es solamente un reflejo, el cine es una manipulación, el cine es una interrogante a este momento. Creo que tenía que ver mucho con esta mirada hacia lo social, hacia lo político. ¿Qué diría Luis Espinal? Siempre me pregunto eso, ¿no? Cuando veo alguna película o hay algún momento muy fuerte, me pregunto y digo, ¿qué diría Espinal en este momento, no? Luis, están tus lienzos de un cine aquí que mire sí. Luis, que desde adentro nos haga estar junto a tu pueblo. ¿Qué rol, qué papel juega un medio de comunicación, y en este caso la imagen tan poderosa? Porque él creía que el cine, como otro medio de comunicación, era un arma, y era un arma de lucha, y era un arma de denuncia, o era también una fuente para, pues, alegrarnos de algo que merece la pena, o de homenajear algo, y no solamente, digamos, ver la parte de denuncia o de crítica, sino también estos medios de comunicación tienen que seguir sirviéndonos al ser humano en toda su dimensión, ¿no? Pero dentro de ese marco de respeto de los derechos humanos, creo que ese fue siempre su entorno, su norte, su contexto de Luis, los derechos humanos. Tengo un altarcito en mi casa de Espinal, y los momentos muchas veces de oscuridad que uno tiene, me acerco para ver a través de sus ojos dónde estoy yo, dónde, qué hago yo. Creo que es eso, ¿no? De poder reflejarte, decir, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? ¿Es realmente este producto algo que va a contribuir o qué objetivo persigo? Creo que es esta mirada de Luis, estas oraciones a quemarropa que son tan vigentes, ¿no? Quién sabe, unas digan más que tienen más profundidad que las otras, pero en todo caso creo que siempre nos están cuestionando. Creo que eso es lo hermoso de Luis, de cuestionarte, ¿no? Es para poder mirarlo de frente, te está cuestionando, a mí me cuestiona. Cuida la piel de nuestras almas. Cuando se lleve mi amor, Luis, volve a antorcha. Luz, luz. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Luis, volvete a antorcha. Luz, luz. Agradecemos a Liliana de la Quintana por participar en este su espacio de los narradores del pasado.